a las víctimas es una cosa que repara en parte a las víctimas, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, lo que hacemos es habilitar unas oficinas municipales para tomar testimonio a las víctimas y, de alguna manera, recoger todo ese informe e ir a los juzgados de primera instancia, que es lo primero que deberíamos hacer en España, para registrar las querellas, ¿no?